cansancio no es tan sencillo. Aunque me gasté toda la tinta de mi corazón, son tantos los momentos que he vivido, son tantas cosas que quiero decirte hoy, Señor. Y la alegría sería hasta el infinito, hasta el mismo infinito de tu inmenso corazón, dueño de mis amores y mis sueños. Solo eres tú quien da sentido a este latir, pues no hay palabras más dulces a mi oído si no es el cálido y tierno murmullo de tu voz. Porque tú eres mi vida y mi anhelo, eres todo lo que yo quiero, eres tú mi adoración. Fuiste tú quien hizo más hermoso el cielo y perfumó de amor el viento, y hoy respiro de tu aliento. Fuiste tú quien hizo más hermoso el cielo y perfumó de amor el viento, y hoy respiro de tu aliento, mi Señor. Solo somos tú y yo viviendo nuestro amor.